Y la palabra traductor es curiosa, porque efectivamente él en sus comienzos entendía el francés, manejaba el inglés, y con ese trabajo se defendió en los primeros años, trabajando para algunas comedias, para algunas casas disqueras. Bueno, pero don Mario Batistela, ya para empezar a entrar en materia, compuso la letra de este tango que se llama No aflojes. ¿La música le pertenece a quiénes? A Pedro Mafia y Sebastián Piana. El letrista, como usted lo ha explicado muy bien, es Mario Batistela. La grabación es del 13 de noviembre del año 1940 para la RCA Víctor. Los Ángeles, la orquesta de Ángel D'Agostino, la voz de Ángel Vargas en el tango No aflojes. Dije que era traductor de inglés. No, los idiomas que él manejó fueron el francés y el italiano. Y el italiano básicamente porque él nace en Italia. Concretamente nació en la zona de Verona, don Mario Batistela. Y por esa razón Libardo manejó el italiano, manejaba el francés. Y lo contrataron casas editoriales para traducción, supongo yo, de libros. El pueblo donde nació exactamente se llamaba Monteforte de Alpone, en la Verona. Pero Libardo, ¿sabe qué? Una cosa curiosa, siendo letrista, él en los primeros años manejaba instrumentos, el concertino y la mandolina. ¿La mandolina es una especie de qué? ¿Como de guitarra o no? Sí, es parecida a la guitarra, ellos le decían así, el mandolino, mandolina. Ha nombrado el otro instrumento que lo hemos comentado aquí algunas veces, que inclusive Charlo grabó dos LP en España, interpretando él mismo ese instrumento, la concertina. te quiero confirmar a los oyentes que hay gente que trabaja muy temprano. Este señor Mario Batistela, a los 14 años, se unió a una compañía de espectáculos que viajaba por toda parte. Pero bueno, vamos con un tema que es grande en la obra de Mario Batistela. Al pie de la Santa Cruz. Es un tango. ¿La música pertenece a quién? Enrique Delfino es el autor o compositor de la letra. El autor es Mario Batistela en letra. Y la grabación para la RCA Víctor, 11 de octubre del año 1933. Han pasado los años. La voz es la de Alberto Gómez, que lo acompaña la orquesta típica Víctor en el tango Al pie de la Santa Cruz. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta a la par. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Buenas noches, tango. Una vivencia en la letra, ¿no? Es decir, le reclama al Señor por qué nos hizo eso, pero al final le dice, pero está bien, protégelo, que es lo más importante. Sí, no fue una letra imaginada, sino que es una historia. Eso sucedió por allá en el año 1916 y 1924, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Sucedió todo esto y hubo muchos muertos. Por eso contaba hace algunos instantes que escribió mucho para lo que tenía que ver con la vida social. Y además dejó cosas simpáticas en las comedias musicales que escribió. Hizo una que se llamó Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, pero hay una que se llama Las papas están que queman, que es un poco la frase de hoy en día, cuando algo está complicado dice, uy, las papas están quemando, ¿no? Esa papa está caliente. Sí, exactamente. Don Mario Batistela. Bueno, vamos dejando un ladito el tango para traer un vals. Álzame en tus brazos, o alzame en tus brazos. Aparte de escribir la Batistela, ¿quién compuso la música, Libardo? Héctor Gerald Cruz. Él hizo la música y la grabación es del 9 de abril del año 1942 para la RCA Víctor. La orquesta es la de Carlos Di Sarli. Va a cantar Alberto Podestá este vals, Álzame en tus brazos. Para ti sola, con la dulce melodía, la canción más tierna y pura que jamás cante el amor. No he soñado con tus besos, ni desmayos arrullando. Yo soñé con la esperanza de poderte acariciar, pero tan humildemente como aquel que está implorando la mirada de la Virgen con temor de profanar. Cerrando los ojos, yo veo tu visión tan bella divina. Como una ilusión, yo siento que pasas muy cerca de mí. Yo extiendo los brazos diciéndote así, llévame contigo a un mundo mejor. ¿Qué hago yo tan solo con este dolor? Me miras, me besas y echando a volar. Despierto de un sueño que te hice soñar. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Mario Batistela Libardo conoció a Gardel por allá en el año 22. Es más, se juntó con él, con Lepera, y digamos de esas charlas, de esas conversaciones, surgieron varios temas, varios tangos. Pero yo diría que el más destacado pudo ser Melodía de Arrabal. Pero él se encuentra con los años a Gardel en Europa. ¿Fue que lo invitaron o fue una casualidad? ¿Cómo fue la reunión Gardel Batistela en Europa? Como usted lo ha dicho, lo ha registrado doctor Hernán Peláez, y ellos se habían conocido en Buenos Aires en la década del 2022, y luego se reencuentran en Europa. Pero esto sucede porque Batistela estaba visitando su familia en Italia. De ahí pasó a Francia, luego se reunió con Gardel nuevamente, lo encontró allí. Siguen su bonita amistad y colaboró en algunas películas que estaba filmando Carlos Gardel allí, y conjuntamente con Alfredo Lepera creó unos tangos que aparecen en las películas. De esa manera fue el encuentro, y Gardel le alcanza a grabar como unos 10 o 12 temas de la obra de Batistela. Es más, Gardel vio que Lepera se juntó con Batistela y le hicieron el guión de la película, que se pudo llamar Andanzas de un Criollo en España. Eso hablamos del año 33. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, un tango con una voz sensacional. El tango se llama Pal Nene. La letra es de Batistela, como hemos dicho, pero ¿y la música? De un gran cantor, guitarrero o guitarrista, Edmundo Rivero. Batistela hace dos tangos conjuntamente con la colaboración de Edmundo Rivero, el que usted va a presentar, y otro que se llamó Bronca, muy buenos tangos. Y fue grabado el que vamos a oír el 12 de mayo del año 1953 para la RCA. Como es costumbre, las guitarras van a acompañar a Edmundo Rivero en el tango Pal Nene. Berretines de ser guapo que tenía muy adentro, te largaron para el centro con un cheque importador. Y una mina chiquetera con su pata de chavarte se encargó de desplumarte con el cuento del amor. La patota sobradora te apodó el nene de abasto, rebuscaste para el pasto y en gasola fuiste a dar. Empezó tu mala junta, fuiste chorro prepotente y embalado en ese ambiente de muy guapo te la da. Guapo, no, vos no sos un guapo, vos sos un compadrón, lo desvergüenza misma de aquel flor de varón que frente a una injusticia y obrando con razón se colaseaba entero llegada la ocasión. Guapo, guapo es el que labura y gana con sudor el pan que lleva a casa sin arrastrar su honor, ni en la cara lleva tacos ni presume de matón. Ese sí que es hombre guapo y no maula como vos. Gambeteándole a la yuta le contás a los otarios que tienes un prontuario que confirme esa actuación. Y la vas de gran troema, de lancero y escruchante, de balurdo y asaltante, no sé con qué pretensión. 25 entre barrotes en caseros y usuaría, y en la penitenciaría bate justo lo que sos. Un chitrulo respondido que entre lampa hiciste sapo, y vos te la das de guapo, de queda, pobre de vos. Guapo, guapo es el que labura y gana con sudor. El pan que lleva a casa sin arrastrar su honor, ni en la cara lleva tajo, ni presume de matón. Ese sí que es hombre guapo, ni no maga como vos. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Es de la vida real. Guapo es el que trabaja de día y noche, no el malo. Aquí utiliza Ribardo, bueno, es habitual en él, las palabras del lunfardo, habla de la gallola, el maula, ¿no? Hace una combinación de esas. Inclusive hay una que utiliza al revés, el troesma, en fin. Pero yo creo, Libardo, ¿hay otro tema parecido o no que grabó Echagüe? ¿Puede ser? Sí, es que justamente aquí lo que sucede en esta obra es que él de pronto protesta, critica un poco lo que aparece en un tema que usted ya lo dijo, grabado por Alberto Echagüe y el maestro Juan D'Arienzo, que es el nene del abasto, que él fanfarroneaba de todo lo que sabía hacer, cómo manejaba el cuchillo, cómo robaba, todo eso. Pero aquí a Batistela no practicaba tampoco el lunfardo muy fuerte, lo hacía, lo exponía de una manera suave. Así es. Bueno, viene un tango que también es, por el título, es de la vida real. El tango se llama Me da pena confesarlo. Por supuesto, la letra es de Batistela con Lepera, pero ¿y la música? El Zorzal, Carlos Gardel. La música exclusivamente es de Carlos Gardel. La letra la hicieron Alfredo Lepera y Mario Batistela conjuntamente. Y aquí está acompañado por las guitarras Gardel. El tema se graba el 22 de febrero del año 1933 en la Casa Odeón. María, de 90 años. Por supuesto, va a cantar Carlos Gardel con las guitarras acompañamiento de Barbieri, Petorossi, Riveroli, Vivas. Tango, Me da pena confesarlo. El hombre en este mundo remangado por el destino, y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en lo cierto del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un petejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que jalemos el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver como me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Si no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acollara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende, como a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que caemos el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver como me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Así como Libardo mencionó a un presidente Irigoyen con el tema de la huelga, también Batistela hizo un tango, Bronca, que también lo mencionamos, que fue escrito en una época inmediatamente a posterior al derrocamiento de otro presidente, Arturo Frondizi. Pero tuvo también, así como escribió el de Palnene, que es donde destaca el valor del hombre que trabaja, hizo un tango que, bueno, no sé, Libardo, haciendo alusión a los hombres que hacen carrera apoyados en la posición y en social y en el billete de la mujer. Entonces, él también se llama el tango Pobre Rico, donde el hombre, ¿no?, aprovecha la condición social y el billete de la señora. Es una sátira ahí al gigoló que les decía. Exactamente, al gigoló. Bueno, quisiéramos resumir de toda la cantidad de obras que produjo Mario Batistela, hay dos tangos que lo son: Cuartito Azul y Remembranza, aunque algunos lo llaman o lo colocan como Remembranzas, ¿no es cierto, Libardo, en plural? Sí, lo hacen en plural y otro en singular. Y no, usted va a hacer referencia a una cantidad de tangos muy conocidos por nosotros aquí en nuestro país, como ya lo dijo, Melodía de Arrabal, Recuerdo Malevo, Me Da Pena Confesarlo, Desdén, que fueron grabados por Gardel, Mar Adentro, Palnene, que lo escuchamos, Estudiante también lo graba Gardel, Rebeldías, Pinta Brava, que lo graba Charlo en un comienzo, Pobre sí, Rico, señor, también lo nombró usted, Remembranzas, No Aflojes, Una Noche en la Frontera, Arlequín, Campanas del Dolor, y fueron muchos más, pues. Ahora fue muy grande. Pero hemos escogido uno que fue durísimo. El tango se llama Cuartito Azul, la letra de Batistela. ¿Y la música? Del maestro Mariano Mores. Este también tiene su historia, Cuartito Azul. Fue grabado el 17 de marzo del año 1939 en la Casa Odeón. Hay muchas versiones, doctor Peláez. Inclusive sí, un cantor que admiramos mucho, Ángel Vargas, también lo grabó. Bueno, pero aquí hemos escogido quizá uno de los primeros, y que además hizo parte del triunvirato famoso del tango. Primer triunvirato, recuerden, fue Gardel, Magaldi y este señor, Ignacio Corsini, con guitarras en el tango Cuartito Azul. Cuartito cuartizo azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en la vida es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primer pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde sollozó la amada mía recitándome los versos de Chenier. Quizá tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Nunca más nada podrá parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primer pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Hay dos interpretaciones sobre el contenido de este tema, Libardo. Cuartito azul, pues alude a la pieza de, digamos, de soltero que un joven, un estudiante alquila, pequeña además, cuando llega pues a la gran ciudad. Pero también ese joven, con los años, ya grande, ya en mejor posición, ya con más presencia, se acuerda y visita el cuarto azul. Es decir, recuerda la época en que era pobre, no le alcanzaba el billete, y ahora está en otra situación. Son interpretaciones de Cuartito Azul, que viene a ser una guardilla, ¿no es cierto? Algo, una pieza pequeña, pues digámoslo así, ¿no? Sí, así le decían en un... en una especie, diríamos nosotros, en un inquilinato, arrienda un cuartico para su vivienda, y él mismo lo pinta con ese color, y de ahí viene el nombre de Cuartito Azul. Y mire que, Libardo, aparte de Ángel Barcas, lo interpretó, por ejemplo, Argentino Ledesma. Y menciono a Ledesma porque al comienzo de este conversatorio contamos que Mario Batistela había sido representante artístico. Pues dos de sus representados fueron Argentino Ledesma y Edmundo Rivero. Es decir, era como el empresario de ellos en su momento, ¿no? Y hablando de Batistela, que fue el hombre de la letra de este vals, Isabel, ¿la música la puso quién? Adrián Russo, con doble S. Y lo vamos a oír en una grabación de la Casa Odeón, 25 de abril, año 1946. La orquesta es la de Enrique Rodríguez, la voz de Ricardo Herrera en el vals Isabel. considera que soy su marido. Ante Dios y el registro civil, Isabel, mira bien lo que hace. Mira bien, Isabel, Isabel, dame un beso y acabo tan fácil que tu boca es de miel. Particular el Libardo, pero yo creo que los mejores coros en la historia del tango los ofreció el grupo de Enrique Rodríguez. Se admiten discusiones. Pero mire, Libardo, este cantante que no fue muy popular, Ricardo Herrera, trabajó 6 años justamente con la orquesta de Rodríguez. 6 años en los cuales grabó 20 temas, incluyó vals, como lo acabamos de oír, foxtrot, hizo pasodobles, hizo tango. Pero claro, cuando uno habla de Enrique Rodríguez, piensa es en el Chato Flores y en Armando Moreno, pero este también estuvo en ese grupo, ¿no? Y los coros que a los que usted hace referencia, los hacían los mismos músicos de Rodríguez. ¿Sí? Hicieron una cantidad de coros, por ejemplo, en Tengo Mil Novias, son coros muy destacables, y eran los músicos del maestro Rodríguez, acompañando a Armando Moreno y al Chato Flores. Un tango que es fuerte, Medallita de la Suerte. ¿Autores son? La música le pertenece a Carlos Gardel y a José Razzano, que también lo graba en el año 1933. Fue grabado por la voz de Gardel. En el 52 lo graba Oscar La Roca, que es la versión que más suena aquí en nuestro país, acompañado por la orquesta del maestro De Angelis. Pero vamos a oír otra versión muy buena, excelente, pero de poca difusión. Es decir, yo creo que está en poder de los coleccionistas. Esta versión se grabó el 2 de diciembre del año 1936 en la Casa Odeón, doctor. Orquesta Roberto Firpo, la voz Carlos Varela, el tango Medallita de la Suerte. Te bendigo, mi viejita. por el llanto de su amor. De la suerte, Libardo, tiene otro nombre. El nombre original era Mi Alhaja, que lo grabó la voz de Carlos Gardel. Medallita de la suerte. Y mire usted que no es habitual. Traemos una samba, Libardo, Criollita de mis amores. Autores son Carlos Gardel y Alfredo Lepera, con Mario Batistela, que es el invitado. A ellos les correspondió la letra, pero la música es de Carlos Gardel. Y la grabación para un sello Embassy de Buenos Aires, la versión que vamos a oír, se grabó en el año 1978. ¿Son guitarras o es el guitarrista José Cané? Él tuvo un conjunto de guitarras, doctor, que acompañó a numerosos cantores, inclusive a Hugo del Carril. Dejó numerosos temas acompañado por él. Y la voz es la de Nelly Omar, en la samba Criollita de mis amores. Se viste de azul y grana la aurora en el horizonte. Despertó todo el monte, criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los orzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita, ven, mis amores. En el más perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu flor de mis pampas. Traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita, ven, mis amores, clavel el perfumado. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. ojos me han amarrado al palenque de tu amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Nelly Omar, la voz que acabamos de escuchar, además de cantar, era guitarrista. Tenía, como escuchamos, un tono grave. Ella adoptó realmente el repertorio de Gardel. Es más, por eso la llamaron la Gardel con polleras, con falda, pues, ¿no? Grabó con la orquesta de Canaro también, pero tuvo mucho apego a las guitarras como compañía, ¿no, Libardo? Doña Nelly Omar. Sí, así es, y dejó un gran número de trabajos acompañada con guitarras, inclusive cuando ella se presentaba en televisión, que todavía aparecen por ahí videos con ella, siempre la acompañaron guitarras. Y sabe que Nelly Omar pues incursionó en el cine, pero hizo alguna vez dúo con Carlos Viván. Bueno, Libardo, después de Nelly Omar, vamos con, no es tango, no es bal, que simplemente canción se llama, una canción. Sí, pero yo diría que es un fox, de pronto, un fox me parece lo que vamos a oír, pero así lo rotularon en el disco de la Casa Odeón, canción, así está, y fue escrito en música por un gran cantor, Charlo, cantor y músico y actor. Charlo es el responsable de la música del tema que vamos a oír, grabado en la Casa Odeón el 26 de mayo del año 1937. Esta canción la va a interpretar Charlo. La orquesta que lo va a acompañar, la de Francisco Canaro, en Pasa el Amor. Buenas noches, Tango. Se llama una canción, Libardo, pero en algún momento tiene como compases de pasodoble, no sé. De corrido. Sí, es como una mezcolanza, ¿no? Bueno, hace un rato comentamos que de la obra de Mario Battistella, de todos los 254 tangos que inscribió, letras que inscribió en la Sociedad de Compositores, hay dos duros. Cuartito Azul, que ya lo escuchamos, pero viene uno que se llama Remembranza. La letra es de Battistella y la música es... Le pertenece a Mario Melfi. Y de este tango sí que hay hartas versiones. El que vamos a oír fue prensado en la RCA Víctor el 25 de septiembre del año 1964. Pues tiene usted razón. La primera grabación la hizo Ricardo Malerba con un cantante que se llamaba Orlando Medina. La hicieron en 1943. Hace 80 años. El tango, como usted ya anota, fue, o no, o me contó, fue escrito en el año 40. Y también lo cantó, por ejemplo, Héctor Palacios, ¿no? Que lo hemos traído aquí ya. Es la versión más escuchada en nuestro país, o más difundida. ¿La que viene a continuación? La de Palacios. Sí, porque este, fíjese cómo es la vida. La orquesta es la misma, Juan D'Arienzo. Vamos a traer la interpretación de Jorge Valdés, pero yo entiendo que también la grabó Echagüe, me parece, Libardo. Y Osvaldo Ramos. Los tres cantantes de D'Arienzo. Sí, ¿cómo le parece? Hemos elegido quizá la que se oye bastante en Colombia. Canta Jorge Valdés, la orquesta de Juan D'Arienzo, en el tango Remembranza.